¿qué tal? Bienvenidos. Aquí comienza una nueva edición de Original y Copia. Os habla, como es habitual, Fermín Larrondo y estaré acompañándoos durante los próximos 60 minutos con una selección, también, como es habitual, de versiones del más variado origen, de la más diversa procedencia. Versiones que hoy van a tocar también, como venimos haciendo normalmente, muy diferentes palos musicales que, bueno, pueden ir desde la revisión de la canción de autor en clave de rock canalla, al blues, al power pop, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, sin mucha más dilación, vamos a dar comienzo a esta nueva edición de Original y Copia. En los primeros años 80, en plena resaca post-punk, la dinámica escena musical del momento recuperaba, adaptándola a los nuevos tiempos, una tendencia musical que había marcado a fuego el final de la década de los 60. Se trataba de la llamada nueva psicodelia, que principalmente desde los Estados Unidos, con bandas como The Rain Parade, The Dream Syndicate, y desde Gran Bretaña, de la mano de Dukes of Stratosphere o Spaceman 3, revitalizaban los sonidos lisérgicos bajo una nueva óptica más acorde con los tiempos. Australia tampoco quiso quedarse atrás en este revitalismo de la psicodelia y en 1981 se daba a conocer desde Sydney una banda neopsicodélica en sus orígenes llamada The Church, la Iglesia, que publicaron el álbum Off Skins and Heart, en el que destacaba el tema Angered Moment, con el que el grupo consiguió su primer hit en varios países. Es el veterano músico canadiense Jamie Vernon, ex miembro de un puñado de grupos de rock como fueron Cheaper Than Therapy, Swindled o Twilight Zone, quien ahora interprete aquel primer éxito de The Church que Vernon versionó en su álbum de 2006, Time Enough at Last. Crying, tell those girls with rifles for mines that their jokes don't make me laugh. They only make me feel like dying in an unguarded moment. Long between mirages, I knew you'd find me drinking. Tell those men with horses for hearts that their jives don't make me bleed. They only make me feel like shrinking in an unguarded moment. We'll be right back. sleep without a meaning. I knew you'd find me leaving. Tell those friends with cameras for eyes that their hands don't make me hang. They only make me feel like breathing in an ungodly moment. In an ungodly moment. In an ungodly moment. In an ungodly moment. In an unguarded moment. In an unguarded moment. In an unguarded moment. In an unguarded moment. In an unguarded moment. In an unguarded moment. In an unguarded moment. In an unguarded moment. Laro geta masaspi irratia. Ametxe egiten duen irratia. 10 años soñando contigo. 9 y 1 son amigos también del número 10. 1, 9, 2 y 8, 3 y 7, 4 y 6. En el medio 5 y 5. Cuando el madrileño barrio de Malasaña era casi solo conocido en el mundillo del underground, allá por 1985, cuatro chavales de apenas 20 años ganaban el concurso Rock Villa de Madrid y meses después sacaban a la venta su álbum de debut, Perfectamente. Aquella banda, llamada Los Enemigos, pronto se convirtió en referente de la onda más canalla del momento, manteniéndose siempre fiel a su amor por el rock sin etiquetas y el rhythm blues. Con una larguísima trayectoria, que los ha llevado desde mediados de los 80 hasta hoy mismo, a pesar de haberse separado durante algunos años para reunirse de nuevo y finalmente volver a la carretera en 2012, Los Enemigos nunca han hecho ascos a incluir en su repertorio, sobre todo en sus directos, temas firmados por terceras personas. Desde Buddy Holly hasta Peret, pasando por ABBA, Gloria Gaynor o TV Personalities, José Luis Santiago y su banda han adaptado a su contundente rock and roll un puñado de canciones que a primera vista no les pegaban en absoluto. Un buen ejemplo de esto es el tema que ahora vamos a escuchar, uno de los iconos de Joan Manuel Serrat, que, aunque ha sido versionado por unos cuantos intérpretes e incluso traducido al hebreo o al italiano, nadie ha conseguido dotar al tema de la pegada que Los Enemigos aportan a este conocidísimo Señora. Ese con quien sueña su hija, o ese ladrón que os desmaneja, de su amor soy yo, señora. Y ya sé que no soy un buen lleno, soy casi un beso del infierno, pero un beso al fin, señora. Yo soy, yo sé por quién ahora, os preguntáis por qué, señora, se marchita vuestra. La vida me manda su infancia, hablando su sueño, llorando su llanto. Con tanta abundancia, si cuando sale una flor al olor de la monjas, ni los caprichos eres sonjas que tuvo a granel. Señora, no la evoco, ya me hago cargo, para un soñador de pelo largo que le va a usted la par. Señora, si en su reloj sanó la hora de abandonar su hogar, señora, en brazos de un pesco nacido, que solo le dio un soplo de cupido, que no le hizo hermosa fuerza de arrugas y de años perdidos. Si cuando se abre una flor, el olor de la flor, se le olvida la flor. Póngase usted un vestido viejo, el reojo en el espejo, haga marcha atrás, señora. Recuerde antes de maldecirme que tuvo usted la carne firme y un sueño en la piel. Y un sueño en la piel, un sueño en la piel, señora. Original y copia. El programa de las versiones en Larrogeita, Amasaspi y Ratia. Con Fermín Larrondo. Una seta charra sekin esinesco. A pesar de haber nacido en Texas, donde el country era por aquel entonces la música más escuchada, Janis Joplin siempre quiso llegar a ser cantante de blues. Desde muy joven se aprendió casi de memoria lo más destacado del repertorio de grandes estrellas como Bessie Smith, Big Mama Thornton, Odeita o Led Belly, para cantarlas por los bares de Austin con una banda formada por compañeros de universidad llamada Waller Creek Boys. No fue hasta que en 1963 Janis se trasladó a vivir a San Francisco cuando comenzó a conocer a auténticos músicos de fama como John McCauconen, después guitarra solista de Jefferson Airplane y líder de Hot Tuna, o Ron McKiernan, que un par de años más tarde militaría en Grateful Dead. A pesar de sus gustos musicales, Janis Joplin comenzó su carrera profesional con un estilo muy alejado del blues y mucho más cercano a la psicodelia y el acid rock. Aquel finalmente era el ritmo del momento y también el estilo que desarrollaba el grupo Big Brother and the Holding Company, con quien grabaría su primer álbum y participaría en numerosos LSD parties o fiestas de LSD que normalmente se celebraban en el Golden Gate Park y en Hyde Ashbury. Pero seguro que si aún estuviese viva, Janis Joplin disfrutaría tanto como nosotros con esta versión de Mercedes-Benz, el tema de Kris Kristofferson incluido en Pearl, último álbum de la cantante, grabado 3 meses antes de su prematura muerte. Un tema que Taj Mahal interpretaba en clave del blues más ortodoxo y que incluyó en un recopilatorio editado en 1999 y titulado Blues Down Deep, Songs of Janis Joplin. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Work hard all my lifetime. No, no help from my friends. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV, darling, $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. Oh Lord, won't you buy me? Oh, a color TV. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord, so please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me, oh, a night on the town? I said, Lord, ooh, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friend, all drive Porsches. I must make amends, worked hard all my lifetime. Oh, no help from my friend. Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh, Lord, ooh, won't you buy me El otoño de 1997, un total de 13 grupos y solistas latinoamericanos, entre los que destacaban nombres como Plastilina Mosh, Skank, Control Machete o Los Pericos, se reunían en Nueva York para grabar un recopilatorio en español de homenaje a las canciones de los británicos Police. Una de las mejores interpretaciones de aquel álbum correspondía a una cantante colombiana, afincada en la Gran Manzana, muy bien relacionada con grandes figuras del pop del momento y buena amiga de Carole King, con la que incluso llegó a componer conjuntamente algunos temas. Su nombre era Soraya, no confundir con la española del mismo nombre, por favor. Y además de conseguir en 1996 el número uno en el chart de Latin Pop con su single de debut, Suddenly, en 2003 también ganaba el Grammy Latino al mejor álbum de canción de autor con cuerpo y alma. Desgraciadamente, 3 años después, su carrera se veía truncada con tan solo 37 años al fallecer a causa de un cáncer de pecho. Todo lo que él hace, como Soraya tradujo Every Little Thing She Does Is Magic, de Police, fue su aportación a aquel recopilatorio latino de homenaje al trío londinense titulado Outlandos de Américas. de conquistarle. Me ha rendido incapaz de dominar. Lo que siento y las palabras que aún no he podido expresar. Y solo su mirar transmite magia, hasta su sonrisa me excita. Pensaba que la vida me hizo trampa, pero su amor me salvará. No quisiera recordarla las infinitas veces que yo intenté. Secretos de mi ser, y solo su mirada transmite magia, hasta su sonrisa me excita. Pensaba que la vida me hizo trampa, pero su amor me salvará. Al día contarle que él es mi sueño y es mi fantasía, pero el miedo me atrapó cuando empecé a marcar. Cerré la línea, cerré mis ojos, me tiré a llorar. Arañas de Martek, lurra ereideika. Hemen lurra, esan arañas. Adi, 80 más azpi irratiaren amargarren urte urrena. Para, ametxe egiten duen irratia. 80 más azpi irratia, amar urte zuekin ametxetan. Continuáis en la sintonía de Laurogain. Tamasaspi Ratia, escuchando una nueva edición de Original y Copia. Y seguimos adelante con Ian Shaw, que es indiscutiblemente uno de los mejores crooners que ha dado la escena jazzy británica de las últimas décadas. Con una carrera musical iniciada al comienzo de los años 90, sobre todo cantando a dúo con estrellas femeninas del calibre de Linda Lewis, Lyon Carroll o Sarah Jane Morris, pronto se convirtió en una de las principales atracciones del famosísimo Ronnie Scott's Jazz Club de Londres, dándose a conocer a nivel internacional desde aquel escenario, lo que le sirvió para hacer una primera gira norteamericana en 1996 que le encumbró definitivamente como la mejor voz masculina del jazz inglés. Ian Shaw, como buen crooner, ha versionado absolutamente de todo y además excelentemente. Michael Jackson, Sinatra, Dylan, Jax Brel, Johnny Mitchell, Nick Cave, Traffic, Radiohead, Elton John, Duke Ellington o Dionne Warwick son solo algunos de los grandes nombres del pop, el rock y el jazz de los que Ian Shaw ha interpretado covers. Pero puestos a elegir alguno de los temas que mejor ha versionado este cantante a lo largo de su carrera, yo, que soy un reconocido fan de Shaw, sin duda me quedo con Where Are We Now, un tema firmado por David Bowie para su álbum de 2013 The Next Day. Una auténtica joya que en la voz de Ian Shaw alcanza unos niveles de calidad y dramatismo difícilmente superables. Had to get the train. From Potsdamer Platz. You never knew that. That I could do that. Just walking the dead. Walking the dead. Sitting in the jungle. On Nürnberger Straße. Lost in time. Near Cardeve. Just walking the dead. Walking the dead. Where are we now? Where are we now? The moment you know. Thousand people cross Berser Brook. Fingers are crossed. the moment you know, you know, you know. As long as there's sun, La Velvet Underground, o Lou Reed, que viene a ser casi lo mismo, son junto a Dylan, Beatles, Elvis, Rolling y poco más, uno de los pilares imprescindibles de la música popular de la segunda mitad del siglo XX y además una de las bandas más influyentes para el rock alternativo que nació a raíz de la explosión del punk. Desde entonces a hoy, infinidad de grupos y solistas de medio mundo no dudan en reconocer y reivindicar sus influencias velvetianas y, en consecuencia, incluyen en sus repertorios versiones de Velvet o Lou Reed. Es cierto que en España no han sido muchos los músicos que se han atrevido a versionar al grupo de Nueva York, aunque existen ejemplos reseñables como los covers que en su día hicieron gente como Proscritos, Albert Pla, los hermanos Dalton, Derribos Arias y algún otro. Por eso, la edición en 2014 de Lou Reed, Mila Esker, un homenaje a Reed a cargo de autores vascos e interpretado íntegramente en euskera, es un hecho a resaltar de manera especial. El tema que he elegido de este recopilatorio está interpretado por un hombre que, casi desde sus inicios musicales al comienzo de la década de los 80, siempre recalcó la influencia en su música de dos autores norteamericanos, Bob Dylan y Lou Reed. Se trata, claro está, de Rupert Ordórica, que aborda el excelente Romeo Had Juliet, incluido en el álbum de Lou Reed, New York, publicado en 1989. Zarbiurritu entzuloa, lerro okerrak mapetan, kolonio jokea ekarri zutena. Iztan westartean, txupa beltzaz neskan bila lurrak irinkain da ziplogeatzen da. Gurutze bat belarrian, beldurra usatu nahian, harimauzteagatik norbaiten autoa lokatuan. Mopa bat aukagaltzetan, Juliet Lirainaren bizitzan eginikoan, nabasa garbitzeko. Romeok maite zun Juliet, a Julietek Romeo. Ta Romeok maite zun Juliet, a Julietek Romeo. Romeo Rodriguez bira okari da bere alas beltza horrazketa. Bere gelautza goguan, kiratza komunetikan, geon eskaren aroma usaintzen du begietan, tan eskaen hautsa kanpa ebatzan. Karean bedo duruna, zakrak sa galtzaien desira da nobaiten lortu berri duen utzia. Baietz argi horri eman eskuona lotuta bizkarrean dio joidiez txikia. Laune man txurrut bat antauneko italiara luak eman behar zaien lezio ederoak. Halemen hilzen poli hori zukuste abisua ulertu dutenik nirantzan da bere garunda kalean barreiatu dik. Ta Romeo zeukan Juliet bat, ta Juliet e Romeo. Ta Romeo zeukan Juliet bat, ta Juliet e Romeo. Manhattan zabor poltsa bat ian sartuko dut nun latinez idatziko eulika kaxola dutena gaur egun Manhattan ondoa doa harri bat bezain astuna hartzon zikinean erroma zaren antzea perfumak errezizkion begiak neskaren izterrei gogorelduta une bat ez iztira bat baina gero desegintzen. Laro getama saspi irratia. Amets egiten duen irratia. 10 años soñando contigo. 9 y 1 son amigos también del número 10. 1, 9, 2 y 8, 3 y 7, 4 y 6. En el medio 5 y 5. El tema de Joy Division, Love Will Tear Us Apart, que siempre ha sido considerado como una especie de testamento musical del cantante del grupo, Ian Curtis, antes de suicidarse, ha sido versionado por innumerables intérpretes, más de 100. Es cierto que la mayoría de los covers se atienen bastante, por no decir demasiado, al original. Quizás por la inmensa fuerza y trascendencia que destila la grabación de Joy Division. Y esta puede ser la razón por la que no es fácil elegir de entre todas una versión que se desmarque especialmente de la oscuridad que acompaña al tema. Pero existe una banda norteamericana, Calexico, a quien en alguna otra ocasión hemos escuchado en original y copia, que en 2005 consiguieron versionar este tema ya mítico de Joy Division, despojándola, dentro de lo que cabe, de su inherente dramatismo y dotándolo de un registro algo más brillante y un poco menos pesimista que el resto de las bandas que hasta entonces lo habían interpretado. exposed. Get a taste in my mouth as desperation takes hold. Is it something so good? Just can't function no more. When love, love will tear us apart again. Love, love will tear us apart again. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. A pesar de la leyenda creada alrededor del punk rock y que tanto los medios como la industria se encargaron de engordar, aquel movimiento ni fue una súbita explosión musical afincada en Londres, ni surgió de la nada en 1977, ni tuvo en Sex Pistols a sus pioneros. De hecho, desde la crisis energética de 1973 y como respuesta a la decadente escena pop y rock plagada de superproducciones y sinfonismo, empezaron a surgir, aquí y allá, bandas novatas que no dudaban en demostrar su rabia contra el sistema mediante cortos trallazos de rock superacelerado y muy muy espontáneo. The New York Dolls o Ramones en Norteamérica, Chelsea o London SS en Gran Bretaña, Marie et les Garçons en Francia o los Psychos en Perú son buena prueba de que el punk existía ya antes de aquel famoso concierto de septiembre de 1976 en el 100 Club de Londres, donde debutaron, entre otros, los Sex Pistols, The Damned, The Clash y algunas otras bandas que después serían famosas. España, a pesar del complicado momento político que vivía en 1976, que favorecía sobre todo la existencia de decenas de cantantes protesta, también tuvo su grupo punk antes de que nadie por estos pagos usase aquel adjetivo. Se trataba de un joven combo de Cornellà de Llobregat, Barcelona, titulado La Banda Trapera del Río, que desde sus orígenes en 1976 arrastró consigo un aura de malditismo, reforzado por los historiales delictivos, las fichas policiales y las adicciones de algunos de sus más destacados miembros. El tema estrella de la banda trapera del Río fue, sin duda alguna, el titulado Ciutat Podrida, que ahora oiremos interpretado por Inadaptats, un quinteto de punk hoy de Vilafranca del Penedès, buenos colegas de Negu Gorriak, que se autodefinían como un colectivo político-musical contrainformativo. Hay pocas bandas en la escena del pop independiente o del rock alternativo que puedan presumir de mantenerse 4 décadas en activo, y una de ellas es Guided by Voices. Surgidos en 1983 en Dayton, Ohio, y liderados durante 21 años por Robert Pollard, hasta que en 2004 decidió abandonar el grupo para continuar carrera en solitario, aunque bien es cierto que en 2016 volvió a integrarse en la formación, Guided by Voices siempre han destacado por su personalísimo estilo, influenciado tanto por toques de lo-fi como de psicodelia, rock progresivo o post-punk. Auténticos expertos en el uso de voces, coros y efectos guitarreros, Guided by Voices siempre han disfrutado del respeto de la crítica y el público, a pesar de sus vaivenes estilísticos y sus continuos cambios de formación. En 2009 se publicaba en Brasil un extenso recopilatorio de homenaje a la banda de Ohio, en el que participaban un total de 31 grupos cariocas que versionaban prácticamente toda la ecléctica trayectoria musical de Guided by Voices. Una de las bandas que, bajo mi punto de vista, más destacaban en aquel disco homenaje eran Super Giddies, que por aquel entonces eran la gran revelación del rock independiente brasileño. Originarios de Porto Alegre, se formaron en 2002 con el objetivo de consolidar un grupo de rock alternativo con indudables influencias de bandas de los 90 como Pavement, Yo la tengo, o los propios Guided by Voices, de los que ahora escucharemos la versión que hacían del tema Everybody Thinks I'm a Raincloud, When I'm Not Looking. Original y copia. Soy metálico en el jardín botánico. Un espacio dedicado a las versiones, conducido por Fermín Larrondo en la sintonía de Laurogei Tamasazpi Irratia. Piano, llegamos al final del programa de hoy y lo despedimos con algo que más que una canción es un auténtico documento histórico del que existen poquísimas copias y que ha permanecido prácticamente en la clandestinidad desde que fuese grabado allá por 1971. El tema en cuestión es un cover en italiano de un famosísimo tema pacifista publicado en 1965, interpretado por Barry McGuire, aunque su autoría se debía a Philip Flip Sloan, prohibida su emisión en multitud de radios norteamericanas, también en la BBC británica y en Radio Scotland, y que, a pesar de todo, consiguió entrar en las listas de éxitos y convertirse en un hit clásico. Se trata de Eve of Destruction, o La Víspera de la Destrucción. Pero la versión que vais a escuchar ahora, y que, como antes os he dicho, es casi un incunable, está interpretada por Pino Masi, cantautor protesta italiano y declarado militante de Lotta Continua, movimiento izquierdista surgido a raíz de las revueltas que en 1969 movilizaron aquel país desde Trieste a Mesina. La grabación, publicada en formato single en 1971, nunca se comercializó y solo podía conseguirse directamente desde la propia organización revolucionaria a cambio de una simbólica aportación económica. Pino Masi renombró la canción con el título de L'ora del fucile, la hora del fusil,